Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Nacional Rock. 44 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro y estamos a ¿cuánto? A 1, 2, 3 días. Viernes, sábado, no, domingo. Miércoles, jueves, el viernes al temprano ya empieza la veda. ¿No? Sí. Tres así días. Que tenemos, nos quedan 48 horas sí. De ver spots. Después 48 horas más del coso y ya está. A mí me quedan 48 horas para viajar hasta donde tengo que votar, que es La Matanza, pero bueno, es problema mío. Tienes que llegar en menos de 48 horas. No. Está bien que el Sarmiento no esté andando bien, pero te tiene que tomar menos de 48 horas. Exagerando todo desde que nací. Hola. Sí, no estás en el kilómetro 501. No, Furfaro te preguntaría si tenés el pasaporte, ¿no? En regla. Digamos. Visa y todo eso. Para cruzar la General Paz, sí, está así todo en regla. Pero para analizar un poco cómo se encaran, cómo está parado cada uno de los principales participantes de este acontecimiento político en esta recta final, estamos hablando nada más y nada menos que con Nico Tereschuk, el escriba, uno de los analistas políticos de este equipo y gran amigo de la casa. ¿Cómo andas, Nico? Bien, bien, muy bien, muy bien. El final de la campaña sirve también para anotar, por ejemplo, el domingo un remis a La Matanza, importante. Sí. Así es, vamos a encargarnos de que nuestra compañera vaya, es que los vaya a votar. Que paguen un remis a La Matanza. Nosotros vamos a encargarnos, porque yo soy una especie del puntero de Diario del Futuro. Así que ahora los chicos el viernes de la noche se van a ir todos con la boletita en el bolsillo. Todavía no sabemos con qué boletita, así que vamos a ver qué sucede en estas 48 horas para que nos convenzan. Eso es libre, eso es libre. Pero no, lo decía en serio porque me parece que una parte de esta campaña de verdad que hubo después de las primarias tiene que ver con esta sintonía fina de la campaña. Bueno, faltó un remis hacia La Matanza o faltó tal cosa en tal lado que tiene que ver con la organización más. Que lo hablamos varias veces esto tanto en las primarias como me parece de cara a esta elección legislativa, que es, bueno, cómo cada fuerza política se organiza para sacarle el mayor jugo posible y sobre todo después de esa encuesta enorme que fue la primaria, ¿sí? Entonces estos ajustes de bueno, qué pasó en los territorios, qué pasa con la militancia, qué pasa sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en municipios que son gobernados por el Frente para la Victoria, me parece que en el oficialismo sobre todo tuvo mucho peso eso, o está teniendo mucho peso ahora hacia el final de la campaña, y calculo que también en todas las fuerzas políticas, digamos. Que ¿y alcanza puede... alcanzará con eso para meterle un volantazo a los resultados del 11 de agosto? ¿No, no quizás, digamos, dar vuelta a algunos distritos como la provincia de Buenos Aires, pero sí por lo menos ajustar los resultados? Mira, yo creo que todas las fuerzas están trabajando en función de eso, todas las fuerzas políticas de ajustar y mejorar, pero también la impresión que me da es que desde las primarias a esta parte el impacto político, impacto emocional, impacto en distintos aspectos, digamos, se diluyó un poco, digamos, el misterio de, bueno, cuáles van a ser los resultados, esta doble vuelta que tenemos por primera vez en una legislativa se lo han quitado. Y de ahí en más me parece que tanto el gobierno nacional como la oposición empiezan también a jugar fichas hacia más allá del domingo. Todo lo que han sido las movidas económicas que vimos en las últimas semanas del gobierno nacional, digamos, esta tendencia, estas varias movidas hacia la normalización financiera, este cierre con el Banco Mundial, cierre de algunos pleitos en el CIADI, esto que se habla de una posible diagonal trazada para poder tener algún tipo de... o evadir, digamos, o evitar un default técnico con los fondos buitre. O sea, te estoy hablando de todas cosas que no son de las elecciones, pero que tienen que ver con... Bueno, leía hoy que el riesgo país a partir de esta movida bajó hacia, digamos, a los niveles que tenía antes de los fallos del juez Grieza. Bueno, sin ir más lejos, también está el tema pendiente de la constitucionalidad, ¿no?, de la ley de medios en manos de la Corte Suprema. Tema que pasa para después de las elecciones, se especuló que podía ser antes. Quiero decir, cada uno de los actores, me parece, políticos importantes, empezaron a poner las fichas, ¿sí? Digo, El domingo vamos a tener algo muy importante, que es esto de, bueno, lo que te dan los sistemas electorales. Traducir votos en bancas. Claro. ¿Sí? Muy concreto. Se van a contar bancas. Se van a traducir los votos de los ciudadanos en bancas y va a quedar una conformación del Congreso. ¿Una conformación del Congreso para qué? Para los próximos 2 años. 2 años, y esto lo dijimos varias veces, los oyentes que ya nos hayan escuchado, por ahí les aburrimos, inéditos en la Argentina. Si los cálculos míos no fallan, leí alguna nota que salió de un columnista de La Nación, pero algún cálculo había hecho yo antes y creo que salió en la revista El Estadista. Hacia el jueves se van a estar cumpliendo tantos días de kirchnerismo como días hubo de menemismo. ¿Sí? Bien. A ver si se entiende. O sea, el gobierno de Carlos Menem duró como si hubiera durado desde el 25 de mayo del 2003 hasta el jueves. ¿Sí? Claro. Y a partir de eso empiezan 2 años que... sobre los cuales no tenemos mucha idea de cómo son estos gobiernos de 12 años. ¿Sí? El gobierno nacional me parece que ya desde las primarias empezó a hacer una serie de modificaciones, cambios, movimientos en función de estar lo más estable, lo más sólido posible de cara a los próximos 2 años, y eso incluye lo político, pero también incluye lo económico. Y donde muchos de los actores están viendo lo económico, muchos de los actores están viendo cómo reacciona la economía, una economía argentina que tiene como tic, digo, cada 10 años hacer una crisis grande, ¿sí? Y donde todo el mundo más o menos se mueve con esos reflejos, y un desafío del oficialismo va a ser, bueno, llegar lo más sólido, desplegarse lo más sólido posible en el gobierno nacional en estos próximos 2 años. Por eso me parece que sí está lo vamos a tener el cierre de campaña, vamos a tener... las elecciones, vamos a tener gente que se va a jugar ya a decir tal es el candidato presidencial o no, tal es el candidato de tal espacio o no, pero lo que se va a estar jugando sobre todo son los próximos 2 años, y me parece que con esta falta de misterio en la cual las primarias ya dieron como por lo menos un panorama de cómo es la cosa y bueno, qué pasa hacia adelante, ¿no? Bueno, hablando de proyectar hacia el 2015, esta semana por primera vez creo que Sergio Massa se animó a decir que podría ser candidato, aunque no usó esas palabras, pero dijo, creo que fue esta misma tarde o ayer, que dijo, yo tengo huevos para todo, cuando le preguntaron si tenía huevos para animarse a ser candidato en 2015. Y hablando justamente de Massa, que fue quizás el ganador, el gran ganador, el ganador más llamativo en agosto, da la sensación de que desde el 11 de agosto hasta ahora se dedicó básicamente a hacer la plancha, como esperando que por la inercia del resultado de agosto otros votos de la oposición se terminen encolumnando atrás de él y terminen redondeando una victoria tan o más contundente que la que ya tuvo. ¿Cómo ves esa estrategia? ¿Te parece que va a llegar a buen puerto? ¿Que puede llegar a sufrir alguna sorpresa? Sí, yo creo que hay cosas, hay momentos de política que también son los momentos de candidatos, ¿sí? Y situaciones en las que el candidato va y no pasa nada. Yo me imagino, pienso en episodios muy menores, pero ¿qué hubiera pasado si el candidato del oficialismo, Martín Insaurralde, decía que si el hijo fumaba marihuana le iba a cagar a trompadas? Se hubiera armado un revuelo bastante más grande que, bueno, Massa pasa, ¿no? Sí. Y varias de esas situaciones en las cuales, hay dirigentes que a veces están en su momento. Después hubo, me parece, especulaciones o movimientos en torno a las encuestas, algún movimiento final en torno a, se sabe que por ejemplo, el diario Clarín publicó encuestas con alguna brecha que se cerraba un poco más entre Insaurralde y Massa, y se sabe que Massa tendría encuestas que le dan un poquito más de brecha, digamos, ahí hay un poquito de especulación y juego de cara a los votantes, pero me parece que el Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires está en función del Frente para la Victoria, digamos, en función de cuál puede ser el resultado, aportar la mayor cantidad de votos y de cuántos diputados. Recordemos, comparado con el año 2009, que son los diputados que ponen en juego. En el 2009 sacó 12 diputados, eso es lo que pone en juego. El reparto depende no solo de los puntos que saque el Frente para la Victoria, sino en cuánto suman el tercero, el cuarto, si el quinto mete o no, que en este caso serían Stolbizer de Narváez y el Partido Obrero Pitrola. Porque se sabe, ¿no? Los votos en el sistema DONT, cuanto menos bancas metes, más vale cada banca. Entonces, si el Partido Obrero llega a superar el piso para meter un diputado, es un diputado menos para el que termina primero, que en este caso sería el Frente Renovador. Pero también esta división, digamos, entre el primero y el segundo se van a dividir casi todos los votos, y se calcula, en el Frente para la Victoria calculan que con 30, 31 puntos podrían estar igualando la cosecha en diputados de la elección legislativa anterior, digamos, del 2009. Exactamente, y lo que vamos a ver son, bueno, obviamente, guerra de interpretaciones, ¿sí? La interpretación que indica que el Frente para la Victoria, por estar presentándose en todos los distritos, puede bien decir que está cerca de ser la primera fuerza nacional, o por lo menos eso arrojaron las primarias con una oposición muy fragmentada. La interpretación de provincias pintadas provincia por provincia y ver distritos grandes donde el oficialismo puede estar perdiendo y entonces que es una derrota para el oficialismo, o si se lo compara con el 2011, me parece un poco maliciosamente, es una derrota para el oficialismo. Esta idea de que el oficialismo vivió las primarias más allá de cual sea la interpretación como una elección no buena, y después va a estar la interpretación de las bancas, ¿sí? Pero más allá de esa guerra de interpretaciones que va a haber en los medios, que va a haber en los analistas, etcétera, va a estar abierto, me parece, todavía, cuál es el, insisto, pues el 2014 y 2015 que pueda tener un gobierno que en la Argentina, digo, el Frente para la Victoria todavía tiene mucha iniciativa, el gobierno nacional sigue siendo un jugador y un actor muy importante en comparación con lo fragmentado que están los otros actores, y también cómo van a estar jugando los actores no políticos, ¿sí? Uno escucha las interpretaciones de, bueno, los analistas, de empresarios, del otro día en Idea, todo lo que se habla de fin de ciclo, que se habla de que, bueno, ya viene un gobierno más afín al mercado, cualquiera sea, ya viene gobierno que va a dar más más espacio para más márgenes de ganancia a grandes empresas. Y bueno, todo esto va a estar en discusión, me parece, después del domingo, y con, parece una verdad sonsa y de perogrullo, pero bueno, 2 años sin elecciones, ¿no? Después de un año tan electoral como tuvimos este, con 2 elecciones, digamos, como son la primaria y la legislativa, bueno, vienen 2 años sin elecciones, lo cual quiere decir 2 años de gestión para el gobierno y 2 años para poder retomar una agenda y poner una agenda y este tipo de cuestiones que el gobierno ya ha sabido hacer. Igual no te preocupes, Nico, que esos 2 años de elecciones se van a acortar muchísimo, porque creo que la campaña electoral para algunos va a empezar al día siguiente de estas elecciones, la campaña electoral mirando al 2015, y ese es el último tema del cual te quería comentar ahora. Si hoy en día se le pide a cualquiera que hable de cuáles serían los candidatos perfilados para la presidencia, que no necesariamente van a ser los mismos el lunes que viene, te hablan, por un lado, dentro de lo que sería el oficialismo, el PJ, de algunos gobernadores. Se menciona a Scioli, se menciona a Uribarri, se menciona a Urtubey. Por el lado del radicalismo están Sanz y está Cobos, que parece que va a ser una buena elección en Mendoza. Está también Hermes Wiener, está también De la Sota, está Massa. Muchos de ellos juegan a través de ellos mismos o de terceras personas sus chances en estas elecciones. ¿Cuánto crees que las elecciones del domingo pueden llegar a repercutir sobre las aspiraciones de estos personajes? Yo creo que sí se va a ver, bueno, cómo les fue a cada uno en cada territorio y qué puede mostrar, eso va a ser importante. Después está lo que han venido diciendo hasta ahora, que no hay que quitarle valor a aquellos, de todos los que nombraste, hay algunos que sí dijeron y otros que no dijeron, yo quiero ser. ¿Sí? Sí. Siempre en política se puede especular mucho, se puede ir, venir, pero está el que dice yo quiero ser y el que no dice nada, y está el que dice yo quiero ser pero no se lo cree ni él, y está el que dice yo quiero ser y quiere ser. Digamos. Ahí esto a veces son matices, pero me parece que pesa, digamos, y de lo que nombraste, bueno, Uribarri, Scioli, Macri, más abrió la puerta ahora, seguramente se va a querer tirar y poco más por ahora. Y después no olvidemos que está todas las posibilidades que brinda el sistema de primaria. Sí. ¿Sí? Y algo que suele decir, bueno, Mendieta, Abelardo, nuestro columnista amigo, que es una especulación, digamos, que yo abro, que es qué pasaría si se abre la legislación a una cosa que todavía no se puede, que es la posibilidad de que quienes compiten en primarias compartan una, luego compartir una fórmula. Sí. Sí. Eso me parece que no está en la legislación actual, ¿sí? La posibilidad de que si uno gana, si hay dos en una primaria y uno gana y uno pierde, o si hay varios y el primero y el segundo puedan compartir una fórmula, le da una serie de posibilidades y un abanico de posibles negociaciones, etcétera, etcétera, a tanto al oficialismo como a sectores de la oposición que, como vemos, por ejemplo, el lado del radicalismo, panradicalismo, llamémosle como quieran, acuerdo cívico, UNEN, está bastante entusiasmado con la idea de primaria, ¿no? Y la pregunta de dónde entra Macri en todo eso, que bueno, también se va a empezar a definir en función de si Macri puede o el PRO puede mostrar un buen resultado en Santa Fe o algo más en Córdoba que le permita sentarse alguna mesa que no sea solo porteña, donde parece que todo se achica mucho más. Bárbaro. Nico, te agradecemos muchísimo tu análisis aquí en Diario del Futuro. A lo mejor volvamos a hablar antes de las elecciones, y si no, seguramente el lunes a la noche vamos a estar analizando todo lo que nos deje una nueva jornada electoral, una nueva jornada de fiesta cívica para este país. Pero ¿por qué no? Que es lo importante, la fiesta de la democracia, como dicen todos, que se ponen todos contentos, o por lo menos eso dicen. ¿Qué sirven para beber en la fiesta de la democracia? ¿Por qué no? Bueno, Nico, un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Tereschuk, el escriba, analista político aquí en Diario del Futuro.